Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Es una de las poquísimas parábolas, esta, la del sembrador, que Cristo explicó directamente a sus discípulos. Habla de una semilla, que es la misma palabra de Dios, que es el Evangelio, el cual se siembra en distintos tipos de personalidades, que son distintos tipos de tierra que acogen esa palabra escuchada, el Evangelio. Acá el Señor nos invita entonces a reflexionar acerca de la disposición interior, el corazón nuestro y de otros, con respecto a esta recepción de la palabra de Dios. Dice Jesús que en la primera semilla cae al borde del camino, rápidamente vienen los pájaros y se la comen, se la arrebatan y se la llevan. Cuando él explica quiénes son estos, a quién se refieren esta imagen del camino, Jesús dice que son personas que escuchan la palabra, pero no la comprenden. Y porque no la comprenden, no la incorporan, no la hacen propia, ni siquiera la entierran. Recordemos, según el Evangelio de ayer, que el comprender era mucho más que escuchar. Cristo ayer en el Evangelio criticaba a esos judíos que escuchaban pero no comprendían. O escuchaban pero no oían, es decir, no internalizaban las cosas. Y eso no querían hacerlo por lo que supone el internalizar la palabra de Cristo, que es cambiar de vida, ¿no? Que es la conversión, que es modificar actitudes, dejar cosas, dejar vicios, dejar pecados, luchar, ser humildes, etcétera, ¿no? Bueno, eso esa actitud es fundamental para comprender la palabra. Muchos, dice el Señor, escuchan el Evangelio, han tenido una catequesis en la escuela, en la parroquia, incluso en el hogar también, pero no quieren comprenderla, no les interesa porque no quieren modificar la vida según el Evangelio. Estas personas son las personas más superficiales, personas que quieren vivir el momento, porque como no piensan en la eternidad, o no les interesa la eternidad, o no creen en la eternidad, ¿qué les queda entonces? Si no hay eternidad, queda el instante, ¿no? El momento. son las personas frívolas, muy superficiales. Vieron como el camino, ¿no? Dice Jesús que la semilla se tira arriba del camino, es decir, vieron que en el camino nada permanece, en el camino todo pasa. Pasan los vehículos, pasan las personas, caminando, corriendo. No es lo estable, es lo pasajero. Bueno, estas personas o personalidades están marcadas por este gusto por lo pasajero, no por lo que permanece, ¿no? Sino por el momento que es fugaz. Y viven de eso, de esas experiencias. Personas volátiles, como decimos en Argentina, veletas, que viven de las impresiones externas, muy aferradas quizás a lo estético, a lo de afuera, por ser superficiales. También se le dice a veces, en nuestro país se usa la expresión tilingo, como dice el padre Castellani respecto de esta primera tierra, la del camino, ¿no? Es decir, personas que viven de lo exterior. Y porque viven de lo exterior, en ellos la semilla no penetra. La palabra de Dios a lo sumo es escuchada, pero no es comprendida. Aquí también podríamos enmarcar a aquellos judíos, escribas, fariseos en especial, que por vivir de lo exterior, porque ellos vivían de y para la imagen social, la aceptación social, lo que hoy diríamos quedar bien con el pensamiento dominante, a los medios de comunicación, la imagen, ¿no? La imagen pública, la imagen mediática. Como ellos vivían en función de este gran y supremo valor, y bueno, evidentemente no podían tener una vida interior profunda, un encuentro con Cristo. Luego están aquellos que en un segundo momento, dice Jesús, escuchan la palabra de Dios, la semilla que cae sobre terreno pedregoso. Escuchan la palabra de Dios, la aceptan con entusiasmo, dice el Señor, la viven durante un tiempo incluso, pero en cuanto sobreviene una tribulación, una persecución a causa del Evangelio, una contrariedad, la cruz, enseguida sucumben y abandonan la fe. Al menos la fe en lo que es la vida práctica. Y luego también la van abandonando en el plano teórico, porque como dice un refrán muy conocido, quien no vive como piensa termina pensando como vive. Con lo cual, lo primero es el abandono práctico y lo segundo es la pérdida de la fe en el plano teórico. Estas personas son muchos, muchísimos cristianos que inicialmente conocen el Evangelio, conocen a Cristo, se entusiasman. Siempre el primer contacto con el Evangelio produce entusiasmo, fuego, pasión, ardor por la fe. Eso es algo muy común en la experiencia cristiana, católica, ¿no? En general ocurre así, casi siempre ocurre así. Pero llega un momento en el cual Dios quita los consuelos sensibles a las personas para que éstas crezcan en la fe. O sea, se muevan por amor y no por el consuelo sensible, no por los sentimientos. Se muevan por amor. Y bien sabemos que amar a veces es doloroso, cuesta. Porque el amor implica entrega, implica sufrimiento en algunos momentos. Entonces, cuando llega la hora de demostrar el verdadero amor, a Dios y al prójimo, estas personalidades, que son el terreno pedregoso, no lo hacen. Y no haciéndolo, entonces van renunciando al Evangelio, poco a poco. Van abandonando la fe. O pretenden que la fe se acomode, o que Dios se acomode a la propia sensibilidad o a ese sentimentalismo del cual no quieren salir. Y no quieren salir porque el salir de ese sentimentalismo es abrazar la cruz, la entrega, ¿no? El sacrificio. Quieren, por tanto, una fe sensiblera, ¿no? Una fe sentimental, sentimentaloide. Y eso es perder la fe, porque en la vida de la fe, como dicen los autores espirituales, cuando no se crece, se retrocede. Y el crecimiento lógico en el camino de la fe es pasar, antes o después, por la noche oscura. Es decir, por la ausencia de placer sensible. Es una experiencia común en todos los santos, ¿no? Donde el Señor les quita el placer sensible para ver si se mueven en función de ese placer sensible, lo cual sería actuar en función del propio bienestar simplemente, y eso es mucho egoísmo, o si en cambio se mueven por amor. Amor a otro, y amor a la voluntad de otro. En consecuencia, cuando no se llega a esa instancia, o se rechaza esa instancia de desierto, de aridez, o de noche oscura, es todo lo mismo, se retrocede. No se permanece en ese lugar. O se avanza o se retrocede. Y el retroceder quiere decir se va perdiendo la fe. Se pierde la caridad primero, se pierde la gracia. Y la fe sin caridad, si bien permanece, es una fe deformada. Es una fe defectuosa. Es una fe sin alma, sin corazón. Estas son las segundas personalidades. Las terceras personas a las cuales se refiere la parábola del sembrador son las personas simbolizadas con la imagen de la tierra con espinas. Dice Jesús, hay personas que escuchan, que reciben la semilla de la palabra, escuchan el catecismo, escuchan el Evangelio, escuchan hablar de Cristo, han hecho quizás algún retiro espiritual, se han convertido y empiezan bien el camino de la fe, pero incluso empiezan a vivir los mandamientos, que es caminar ya en la vida de la fe, a practicarla también, a rezar o a ir a misa, pero conservan aún un apego muy grande por las preocupaciones del mundo, dice el Señor. Es decir, el trabajo, el ganar dinero, la actividad. Acá no podemos dejar de recordar al joven rico del Evangelio, aquel que había recibido la semilla de la palabra, la había incorporado, cumplía los mandamientos, y se lo dice a Jesús, yo cumplo los mandamientos. Pero cuando tuvo que hacer la máxima entrega de pobreza, como Jesús le pidió, vende lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme, el apego a los bienes, que parece ser que eran muchos, el apego a los bienes materiales hizo que eligiese no seguirlo a Cristo, sino seguir a los bienes materiales. Los bienes materiales, las riquezas, si bien sabemos que no son malas porque son bienes, pero son muy peligrosas, porque ofrecen el dinero, las cosas, ofrecen estabilidad, ofrecen una seguridad, una proyección estable a futuro. Y eso podría atentar, si no somos cautos, podría atentar contra nuestra confianza en la divina providencia. Es decir, nosotros esperamos o deberíamos esperar todo de la providencia de Dios, que Dios provee. Que Dios provee, por supuesto, haciendo lo que nos toca de nuestra parte. Por supuesto, pero que Dios provee. El apego a las cosas, el apego al trabajo, el apego al generar dinero, a acumular más, a comprar, a cambiar, etcétera, es un riesgo muy grande, porque hace que empecemos a buscar seguridad más ahí que en la providencia divina. Estas personas, entonces, por ese apego a las cosas, a las preocupaciones del mundo, que luego esas preocupaciones con mucha facilidad les impide rezar, les impide incluso celebrar bien profundamente la Eucaristía. Esas preocupaciones hacen que la semilla finalmente sea ahogada por el mundo. Y en consecuencia, la fe poco a poco también se pierde, la semilla de la fe. Finalmente están las últimas personas, el último tipo de terreno, que son la tierra fértil, las almas generosas, los corazones abiertos a la gracia, las personas que no solamente escuchan la palabra, sino que la comprenden, es decir, la hacen propia, la internalizan, la encarnan. Y entre estas personas, abiertas al Espíritu Santo, al camino que el Espíritu va haciendo en ellas, hay, dice Jesús, grados también de generosidad o grados de santidad. Algunas producen el 100% de la siembra, otras el 30%, otras el 60%, porque bien sabemos que entre todos los santos que hay en la tierra y que hay en el cielo y que hay incluso en el purgatorio, porque los que están en el purgatorio están en gracia de Dios, solo que aún deben purgar algunas imperfecciones menores, pero están en gracia de Dios, y un alma en gracia es ya una santidad más o menos germinal. Entre todas estas almas agraciadas, hay algunas que han sido más generosas, evidentemente. Sin duda, la que dio el 100% de rendimiento en la cosecha de esta siembra ha sido la Santísima Virgen María, la más dócil, la tierra más fértil a la recepción de la palabra de Dios. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a ser tierra fértil, que podamos rendir lo que más podamos, todo lo que se pueda, que podamos poner nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra libertad al servicio del Evangelio, al servicio de la verdad. Recordemos que la semilla podrá ser muy buena, pero muy buena. Una semilla de última generación, pero si la tierra es mala, por buena y sofisticada que sea la semilla, no producirá frutos. El Evangelio tiene un potencial enorme, porque es la palabra de Dios, que no es palabra humana. La gracia de Dios tiene un potencial inusitado, enorme, milagroso. Pero paradojalmente queda trunca su labor, la labor de la gracia, queda bloqueada, anulada, si esa gracia se encuentra con una libertad mezquina, generosa, sensiblera, con una personalidad que no quiere crecer en la vida espiritual. Pidamos al Señor entonces que nos libre de esta tentación, que no seamos nunca terreno del camino, ni terreno pedregoso, que quizás en el pasado hemos sido, o incluso en el presente también, quizás podemos tener momentos que somos un poco algún tipo de esta tierra, ¿no? Bueno, pero que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, la gracia para no ser ni tierra del camino, ni tierra pedregosa, ni tierra con espinas, sino ser tierra fértil como la Virgen María. Que Dios las bendiga.